Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ruanda, 30 años después. Atención por los crímenes de genocidio, ahora es más urgente que nunca. Este domingo pasado, el 7 de abril, dan comienzo los actos de conmemoración del 30 aniversario del genocidio de 1994, cuando la población Tutsi de Ruanda, en el que se calcula que murieron 800.000 personas, entre ellas Hutus y otras personas, que se oponían al genocidio y al gobierno extremista que lo orquestó. Con este motivo, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que renueve urgentemente su compromiso de garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y los sobrevivientes. Aunque muchos de los responsables han sido juzgados ante tribunales nacionales y comunitarios de Ruanda, así como ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ante tribunales de Europa y Norteamérica, en aplicación del principio de jurisdicción universal, recientemente ha habido acontecimientos que subrayan la importancia de buscar justicia urgentemente. La justicia aplazada es justicia denegada. La muerte confirmada antes de que pudieran enfrentarse a la justicia de varios de los sospechosos de genocidio más buscados y la suspensión indefinida del juicio de otro acusado debido a una enfermedad relacionada con la edad, muestran la importancia de mantener el impulso para hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas en Ruanda, ha manifestado Tigere Chaguta, que es el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. Tigere añade, y hago una cita, dice, para honrar la memoria de las víctimas del genocidio y hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas, instamos a los estados a renovar su compromiso con la búsqueda incansable y oportuna de la justicia por medios que incluyan el procesamiento de presuntos responsables a través de la jurisdicción universal cuando proceda. Nota de Amnistía Internacional. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos niega que Israel esté cometiendo genocidio al tiempo que arrestan a unos 50 manifestantes en el Capitolio estadounidense. Nota de Democracy Now. En el Capitolio, unos 50 manifestantes fueron arrestados el martes cuando bloquearon el acceso a la cafetería del Senado para pedir un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Los manifestantes también interrumpieron al secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante una audiencia en la Cámara Alta. Tras la interrupción de los manifestantes, el senador republicano del estado de Arkansas, Tom Cotton, interrogó a Austin con relación al manejo de la guerra en Gaza por parte de Israel. Y este fue lo que dijo el senador Cotton. Dijo, quiero abordar lo que los manifestantes plantearon anteriormente. ¿Está Israel cometiendo genocidio? A lo que el secretario de Defensa Lloyd Austin contestó, señor Cotton, no tenemos ninguna evidencia de que se esté cometiendo genocidio. El senador Cotton respondió, entonces su respuesta es no, Israel no está cometiendo genocidio en Gaza. Y el secretario de Defensa contesta, que yo sepa, no tenemos prueba de eso, así es. Nota de Democracy Now. Para los palestinos, el ataque a la familia del máximo líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, ensombreció y pone fin al mes sagrado de ayuno del Ramadán. Mientras el ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, afirmó que jamás ha sido derrotado militarmente, aunque también dijo que Israel luchará contra él en los años venideros. Y esto fue lo que dijo. Desde el punto de vista militar, Hamás está derrotado. Sus combatientes están eliminados o escondidos y sus capacidades lisiadas, afirmó Gantz en una declaración a los medios en la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, pero añadió, luchar contra Hamás llevará tiempo. Los niños que ahora están en la escuela secundaria seguirán luchando en la franja de Gaza. Gantz reiteró el compromiso del gobierno de Israel de ir a Rafah, la ciudad en el extremo sur de la franja de Gaza, donde ahora se refugian más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes del territorio. Los palestinos celebraron el final del mes sagrado de ayuno del Ramadán, visitando las tumbas de sus seres queridos muertos en la guerra. En el campo de refugiados de Jabalia, cerca de la ciudad de Gaza, la gente se sentaba en silencio junto a tumbas rodeadas de edificios destruidos por la ofensiva de Israel. El martes, el presidente Biden calificó el error de manejo de la guerra en Gaza por parte de Netanyahu e instó a su gobierno a inundar el asediado territorio con ayuda. Entiendo ese llamado el miércoles, diciendo que los esfuerzos para aumentar la ayuda no eran suficientes y exigiendo otro punto de entrada para camiones en el norte de Gaza. Y los últimos comentarios de Biden resaltan las diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre ayuda humanitaria, donde la guerra ha provocado advertencias de hambruna inminente para más de 1 millón de personas. Y bueno, en una entrevista en Univision, Biden dijo, y cito, lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque, dijo Biden a la emisora en español, Univision, cuando se le preguntó si Netanyahu estaba priorizando su supervivencia política sobre los intereses de Israel. Israel detuvo las entregas de ayuda a Gaza en los primeros días de la guerra y bajo la presión de Estados Unidos ha aumentado lentamente el número de camiones a los que se les permite entrar en el territorio. Miles de camiones están esperando todavía para entrar a Gaza. Y Netanyahu ha prometido lograr, cito, dijo, una victoria total, comprometiéndose a destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Dice que la victoria debe incluir una ofensiva en Rafah. Y más de 33.400 palestinos han muerto en los incesantes combates, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no hace diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que la mayoría de los muertos son mujeres, niños y niñas. Israel dice que ha matado a unos 12.000 militantes sin aportar pruebas. Y la guerra ha desencadenado una catástrofe humanitaria. La mayor parte de la población del territorio ha sido desplazada y con vastas franjas de paisaje urbano de Gaza arrasadas por los combates. Muchas áreas ahora son inhabitables. Nota de Los Angeles Times. Ataque aéreo en Gaza mata a 3 hijos del líder de Hamás. El ataque israelí deja a los militantes imperturbables, incluso cuando amenaza con tensar las conversaciones de alto al fuego. Nota de Los Angeles Times. Un avión israelí mató el miércoles a 3 hijos del máximo líder político de Hamás en la franja de Gaza, atacando objetivos de alto riesgo en un momento en que Israel mantiene delicadas negociaciones de alto al fuego con el grupo militante. Hamás dijo que 4 de los nietos del líder también fueron asesinados. Los hijos de Ismail Haniyeh se encuentran entre las figuras más destacadas que han muerto en la guerra hasta el momento. Israel dijo que eran agentes de Hamás y Haniyeh acusó a Israel de actuar, cito, con espíritu de venganza y asesinato. Las muertes amenazan con tensar las conversaciones de alto al fuego, mediadas internacionalmente, que parecieron ganar fuerza en los últimos días, incluso cuando las partes siguen alejadas en temas claves. Los asesinatos también se producen cuando Israel está bajo una presión cada vez mayor, cada vez más por parte de del principal aliado, Estados Unidos, para cambiar de rumbo en la guerra. Especialmente cuando se trata de ayuda humanitaria para la gente que está desesperada en Gaza. Haniyeh dijo que jamás no cederá ante la presión ejercida por el ataque sobre su familia. Y cito, dijo, el enemigo cree que al atacar a la familia de los líderes, los empujará a renunciar a las demandas de nuestro pueblo, dijo Haniyeh al canal satelital Al Jazeera. Cualquiera que crea que atacar a mis hijos empujará a Hamas a cambiar su posición, se engaña. La estación de televisión Al-Aqsa de Hamas transmitió un video de Haniyeh recibiendo la noticia de las muertes a través del teléfono de un asistente mientras visitaba a palestinos heridos que habían sido transportados a un hospital en Qatar, donde vive en el exilio. Haniyeh asintió, miró al suelo y salió lentamente de la habitación. Al-Aqsa TV dijo que Hassem, Amer y Mohamed Haniyeh murieron en el ataque cerca del campo de refugiados de Shati en la ciudad de Gaza, de donde es originario Ismail Haniyeh. Hamas dijo que tres de las nietas y un nieto de Haniyeh también fueron asesinados. Hamas no reveló sus edades. Los hermanos viajaban con familiares en un solo vehículo atacado por un dron israelí, dijo Al-Aqsa TV. El ejército israelí dijo que Mohamed y Hassem eran agentes militares de Hamas y que Amer era un comandante de cédula. Dijo que habían llevado a cabo actividades militantes en el centro de la franja de Gaza, sin dar más detalles. No hizo comentarios sobre los nietos asesinados. El ataque a la familia de Haniyeh es el último derramamiento de sangre en una guerra que no tiene fin a la vista. Nota de Los Angeles Times. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas. y 3 personas heridas en un tiroteo durante una celebración en Filadelfia. Nota de la jornada. 3 personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo durante una celebración del Eid en la ciudad de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, anunció la policía al referirse a 2 facciones que intercambiaron disparos en un parque. Por el momento, las fuerzas del orden no dijeron nada que sugiera que el evento, que marca el final del mes sagrado de ayuno musulmán del Ramadán, pudiera haber sido un objetivo. Hoy hemos tenido mucha suerte de que no haya habido más disparos y de que nadie haya muerto, declaró a la prensa el jefe de la policía hacia las 14 horas, hora local, cuando unas 1,000 personas estaban reunidas en un parque para celebrar el Eid. Se escucharon una 30 de disparos. Lo que sabemos es que al parecer había 2 facciones dentro del parque que intercambiaron disparos. 3 personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 15 años al que un agente policial disparó porque llevaba un arma. Según Bethel, fue impactado en un hombro y una pierna. Y de las redes, el próximo 15 de abril se hace un llamado a acción en todo el mundo por Palestina. Se recomienda, si es posible, no gastar, no trabajar y no ir a la escuela. También retirar dinero del banco y si se tiene que gastar, usar solo efectivo. Además, protestar afuera de las embajadas de Israel. Estas acciones son un llamado a agregar presión para que exista un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Repetimos, el 15 de abril, el próximo lunes, se hace un llamado mundial de acción por Palestina. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad, para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal,

De 2020 a la fecha, el gobierno de México ha entregado de forma directa más de 95 millones de dólares en proyectos de empleo y productividad agrícola a más de 61 mil personas en Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de contrarrestar la migración desde esos países. Ante los cada vez mayores flujos migratorios, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió convenios con estas 5 naciones de América Central y el Caribe para aplicar 2 de los programas del bienestar como una medida de apoyo para mitigar la diáspora. Al presentar algunos resultados a poco más de 3 años de la implementación de estos programas, números de las agencias mexicanas de cooperación internacional para el desarrollo indican que en dicho periodo, con Sembrando Vida, se ha reducido la intención de emigrar de 91% de sus beneficiarios en El Salvador y de 87% en Honduras. En tanto que con Jóvenes Construyendo el Futuro, la pretensión migratoria de los beneficiarios, que son personas entre 18 y 29 años de esos mismos países, cayó en 38 y 28% respectivamente. Y es en El Salvador y Honduras donde se han operado desde el inicio del proyecto dichos programas del bienestar. Sin embargo, en un contexto de cada vez mayor migración, estos programas han resultado insuficientes para detener la salida forzada de millones de personas. El propio López Obrador ha reconocido que no resuelven la diáspora, por lo que ha llamado en diversas ocasiones al gobierno de Estados Unidos a destinar 20 mil millones de dólares de apoyo a esta región. Datos oficiales refieren que en 2023 ingresaron por la frontera sur de México 1.66 millones de personas de manera irregular y 1.2 millones intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos. Y dicen, estos cruces migratorios encuentran sus raíces en los profundos flagelos que sufren las localidades en la región de América Latina y el Caribe: la pobreza, la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades y cambio climático, entre otros, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores en una tarjeta informativa en la que da detalles de la cooperación internacional para atender el fenómeno migratorio. Y la operación de estos proyectos en Centroamérica y el Caribe están contemplados en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores. Y aquí hay una cita, dice: son recursos forzosamente destinados a proyectos de cooperación con gobiernos de otros países y con organismos internacionales. Nota de la jornada. Y el presidente Biden estudia la posibilidad de cerrar frontera de Estados Unidos por su cuenta. Esta nota de la jornada. El presidente Biden afirmó en una entrevista que él y su gobierno están tratando de determinar si tienen la autoridad para actuar por su cuenta para cerrar la frontera sur del país con México a los migrantes en caso de que se considere necesario. Biden expresó en una entrevista a Univision que debido a que la legislación bipartidista que le habría otorgado la autoridad para cerrar la frontera fue frenada por los republicanos en el Congreso, estaba siendo alentado a tratar de hacerlo él solo. Y dijo, y cito: estamos examinando si tengo o no ese poder, dijo Biden, que añadió que no hay garantía de que tenga esa capacidad sin la legislación. La migración es un tema central en la campaña presidencial en este año. El expresidente Trump, probable oponente republicano de Biden en las elecciones del 5 de noviembre, acusa a Biden de hacer chapuzas

noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Bueno, nada más queríamos preguntarle qué significa para Andy Moon tener una red nacional de trabajadores organizados y contarnos sobre el evento que tuvieron hoy. Sí, mi nombre es Pablo Alvarado y vengo de aquí de Los Ángeles, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Pues mire, para Andy Long tener una red de trabajadores y trabajadoras que se han organizado para pelear por sus derechos, eso para nosotros es como comida para el alma. Es lo más hermoso que puede haber, porque a los pueblos oprimidos, a los pueblos pobres, siempre les imponen divisiones desde arriba para abajo, que las nacionalidades, que muchas veces el gobierno de los Estados Unidos les da papeles a uno y a otros no, y ponen tensión a una comunidad con otra. Es decir, hay tantas cosas que dividen a los pueblos pobres, a los pueblos que viven en opresiones, que la unificación, la unidad, siempre es un acto de descolonización. Entonces, ver a la gente más humilde, más que es más marginada, más maltratada, más humillada, y sobreponiéndose a ese estigma que le dan, y hablando con otras personas, articulándose y pensando qué van a hacer ante las amenazas que enfrentan, es algo hermoso, algo bello, incomparable. Sí, escuché que habían personas de diferentes regiones. Y entonces, ¿quieres decirnos algo sobre la estrategia que están usando para organizar a las personas a enfrentar esos ataques a los migrantes? Sí, pues desde hace muchos años hemos estado trabajando con las esquinas, y muchas veces cuando las esquinas de trabajadores se organizan, se han convertido en centros de trabajo. Por eso es que existen centros de trabajo, porque comenzaron los jornaleros organizándose en esas esquinas, y luego eso consiguieron el apoyo y se organizaron como centros. Entonces, nuestra organización conecta centros y esquinas para enfrentar y tener estrategias y herramientas para enfrentar, como por ejemplo, el robo de salario. También los ataques que se dan muy a menudo en las esquinas, ataques extremistas, donde llega, pasa gente, les tira huevos podridos a los trabajadores, donde incluso han habido secuestros por grupos supremacistas que han llevado a trabajadores y los han golpeado. Hay gente que pasa gritándoles epítetos raciales. Hay gente que los contrata y que les dice después de 2 semanas, enséñame tu seguro social. Y si no tienen, pues le dicen, pues no te voy a pagar. Y entonces todas estas indignidades son las que se enfrenta a la gente todos los días. Entonces, la estrategia es realmente muy sencilla, es organizar pequeños grupos de trabajadores y trabajadoras, no nada más darle las herramientas de cómo articularse, de cómo organizarse, sino también de que hay que perder el miedo que mucha gente tiene ante todas estas amenazas. Uh-huh. Y que no deben de estar esperando que venga un político, que venga un líder supremo máximo que los va a venir a salvar, que debemos de hacer tangible esa idea de que solo el pueblo salva al pueblo. Uh-huh. Entonces, también escuchamos sobre este programa DALE. ¿Nos puede decir un poquito sobre cómo se articula el DALE con estos abusos que me comentó? Sí, pues hay toda una historia, y si tengo tiempo de contarla, porque no me gusta dar la información sin poner lo histórico y el contexto. En 1986, cuando se pasó la amnistía, la última amnistía, los sindicatos empujaron para que en esa ley hubiera una provisión que decía que si un empleador contrataba a una persona indocumentada, le iban a dar sanciones. En inglés le llaman a esa provisión employer sanctions. Entonces la idea era que eso iba a motivar a la persona que da trabajo, al empleador, a no contratar a gente indocumentada. Pero lo que tuvo fue lo opuesto a eso. Eso fue el resultado, lo opuesto a eso. Que comenzó el patrón a usar el tema para decirle si me denuncias ante la Comisión Laboral o ante OSHA, yo voy a llamar a la migra. Entonces, en vez de dar el poder al trabajador, le dio más poder a los patrones para que abusen más de la vulnerabilidad del trabajador migrante. Muchos dicen acá de que son los trabajadores inmigrantes los que bajan las condiciones de salario, las condiciones laborales y los salarios. No, es la clase patronal que abusa de la vulnerabilidad del trabajador. Entonces lo que hace DALE, desde que nuestra organización se creó, esta ha sido una de las metas centrales a nuestro trabajo, es de que queremos revertir eso. Y le hemos estado pidiendo al gobierno federal por muchos años, exigiéndole, organizando, trabajando, para que el gobierno federal cree una política para lo que en inglés le llaman whistleblowers, para los que denuncian, para los denunciantes. Entonces, de esa manera, el miedo a la deportación, el miedo a la represalia del parte del patrón se remueve. Si el gobierno federal le dice a los trabajadores, si usted está siendo víctima de un abuso laboral, que puede ser un robo de salario, que no le están respetando sus horarios de trabajo, que no le están pagando el salario mínimo, que le están privando su derecho a organizarse, que si es mujer está siendo sometida a acoso y asalto sexual en los lugares de trabajo, que usted puede venir y decir, yo denuncio a este patrón. Y el gobierno federal le diga, okay, nosotros te vamos a proteger. Entonces, en enero del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional finalmente escribió esa política. Y es una política que la tienen ahí escondida, que no la quieren hacer pública porque tienen miedo al ambiente electoral, y ellos creen que les va a afectar. Entonces, hasta hoy nada más han sido como 2,000 trabajadores los que se han beneficiado de eso. Y lo que significa es que se presenta el proceso es que se presenta una queja, ya sea ante el Departamento del Trabajo, ante la Mesa de Relaciones Laborales, ante OSHA puede ser, hay instituciones ante las cuales un trabajador puede presentar una queja. Entonces, esa entidad certifica y manda una carta a DHS. Que esta persona está denunciando a su patrón porque le ha robado su salario, porque ha sido sometido a abuso laboral. Entonces el gobierno federal dice, okay, vamos a parar cualquier intento de deportación, uh-huh. y le vamos a otorgar un permiso de trabajo. Entonces el permiso de trabajo dura 2 años, ¿verdad? Muchas veces las investigaciones duran mucho tiempo. Sí, son 2 años nada más que dura el permiso, ¿verdad? Y eso es, siempre hay un riesgo en todas las acciones que se toman. Pero creemos de que ese riesgo existe, independientemente de que uno se queje o no se queje. El riesgo a la deportación siempre está ahí. Y por lo menos tener un permiso de trabajo le permite a las personas obtener un seguro social bueno. Y después en 2 años pues ya vemos qué más se puede hacer. Estamos empujando para que la renovación de estos permisos sea permanente, que siga. Entonces obviamente eso es una pelea. Sí. No sabemos a dónde va a llegar, pero ese es más o menos lo que significa DALE. Muchas gracias. Pues es un placer tenerlo aquí en el 104.7 FM, y quisiéramos saber qué significa para ustedes estar aquí en Orange County, en el centro de Orange. Sí, sí. Pues es muchas veces nos dicen, bueno, ¿cuál es el lugar donde hay más hostilidad hacia la comunidad migrante? Maricopa County, porque va a estar Payo, o en Texas, o en Florida, donde han pasado leyes antimigrantes, y sin embargo tenemos a California, que es un estado es un estado, la gente dice es un estado santuario. Sí, sí hemos logrado empujar por pasar algunas leyes que dan protección, que tienen capas de protección para la comunidad. Pero nosotros aquí en el estado de California tenemos lugares como Maricopa County. Y Orange County ha sido un lugar así, como Maricopa County. Tenemos nuestro propio Texas aquí en nuestro propio estado. Entonces, lo hermoso de venir acá y venir a una radio que es conducida por el pueblo y que le habla al pueblo, pues eso significa de que no por más tiempo, que Orange County le queda muy poco tiempo de continuar siendo el Maricopa County de California. Una última pregunta. ¿Cómo se puede acercar la comunidad a ustedes? Bueno, hay diferentes formas, pero visitando nuestra página electrónica es la mejor, y haciendo una búsqueda encuentran nuestro teléfono también si necesitan llamarnos, pero tenemos organizadores por todo el país, entonces pero esa es la mejor manera de acercarse a nosotros. Muchas gracias. Salió su vecino y yo le digo, ese güey no paga. llegó el periodista y yo le digo, ese güey no para. Y salió su Sancho y yo le digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. La esposa de Assange condena a la brutal invasión, dice, a Embajada de México. Nota de la jornada. La esposa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, calificó el martes de brutal invasión el asalto de la Embajada de México en Ecuador, perpetrado el viernes por la policía ecuatoriana. Stella Assange señaló que la acción ordenada por el gobierno de Daniel Noboa se une, cito, al reciente historial de Ecuador de violación del derecho internacional en materia de asilo político, junto con lo sucedido en 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno revocó el asilo que su país había otorgado al australiano y permitió que fuera arrestado por la policía del Reino Unido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado por 7 años. Al retomar las imágenes dadas a conocer más temprano por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cámaras de seguridad del interior de la Embajada Mexicana al momento del allanamiento, Stella Assange destacó, y cito, que las fuerzas de seguridad ecuatorianas estuvieron a punta de pistola a un alto diplomático mexicano antes de retenerlo violentamente mientras secuestraban al refugiado político Jorge Glass. Julian Assange está preso en el Reino Unido a la espera de que las autoridades de esa nación decidan si lo entregan a Estados Unidos, que lo acusa de haber publicado a partir de 2010 más de 7.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán. Nota de la jornada. Me dieron una paliza, dijo Jorge Glass. Nota de la jornada. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass tuvo el miércoles la primera oportunidad de conectarse con sus abogados y familiares cercanos vía Zoom durante casi 40 minutos desde su celda en la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca. Se escuchó su testimonio de cómo fue secuestrado el viernes pasado por las fuerzas militares policiales tras la orden del presidente Daniel Noboa. La noche del 5 de abril fue sacado de la habitación de la embajada mexicana, se resistió, ante lo cual fue golpeado, prácticamente torturado. En 2 ocasiones intentaron esposarlo, pero la resistencia de Glass provocó la reacción virulenta de los gendarmes, quienes le propinaron patadas y golpes de puño y metralleta en piernas y brazos. Solo así pudieron doblegarlo y luego esposarlo. Dice, cuando consideraron que ya era, que estaba inmovilizado con la intención de filmarlo, como si estuviera en buenas condiciones, quisieron leerle sus derechos. Glass se desvanece, se cae, le piden que se levante, pero no podía, dice, por la paliza que me habían dado. Se oye en una grabación que circuló en redes sociales desde la cuenta de su abogada Sonia Vera. Vera, en una conversación con La Jornada, manifestó que lo había visto muy mal, muy golpeado, con una condición física muy deteriorada y con el efecto todavía de la intoxicación intestinal por la ingestión de medicamentos. El testimonio de Glass se podrá escuchar de nuevo este jueves en la audiencia de habeas corpus, que normalmente se realiza con la presencia física del afectado. Bajo ese relato, un juez podría anular la prisión a la que se encuentra ahora sometido si considera que no había causas ni motivos. Menos aún, sin los requerimientos mínimos de respeto a sus derechos humanos, enfatizó la abogada Vera. Incluso, dijo,

está pidiendo que se presenten cargos contra los agentes que le dispararon después de un control de tránsito. Las imágenes registradas por la cámara corporal de la policía, que fueron recientemente publicadas, muestran cómo policías de Chicago, vestidos de civil, efectuaron casi 100 disparos en tan solo 41 segundos. Aún no está claro por qué los agentes que estaban asignados a una unidad táctica detuvieron a Reed, ni por qué se acercaron a su coche con sus armas en la mano. Inicialmente la policía dijo que lo detuvieron porque no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Sin embargo, Reed conducía un vehículo con vidrios tintados. La policía afirma que el tiroteo comenzó después de que Reed efectuara el primer disparo. Y la Corte Suprema de Arizona establece una ley de 1864 que prohíbe el aborto. Nota de Democracy Now! En un fallo histórico, la Corte Suprema de Arizona, de mayoría conservadora, ha restablecido una ley de 1864 que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado. En su fallo, el tribunal escribió, y cito, el personal médico está ahora advirtiendo de que todos los abortos, excepto los que sean necesarios para salvar la vida de una mujer, son ilegales. La ley tiene 160 años de antigüedad, fue redactada antes de que Arizona se convirtiera en estado y aprobada décadas antes de que las mujeres pudieran siquiera votar. Si bien el tribunal retrasó 14 días la entrada en vigor de la ley, el fallo causó gran conmoción en todo Arizona y el país. El presidente Biden calificó el fallo de extremo y peligroso. Y por su parte, la fiscal general de Arizona, Chris Mayes, dijo que no aplicará la ley y que, cito, ninguna mujer ni miembro del personal médico será procesado bajo esta ley dacroniana. Asimismo, la gobernadora demócrata de Arizona, Kathy Hobbs, se comprometió a proteger el derecho al aborto. Y la gobernadora Kathy Hobbs dijo, y cito, la prohibición del aborto que fue introducida en 2022 en Arizona es extrema y perjudica a las mujeres, y la continua amenaza de una prohibición casi total que data de la época de la Guerra Civil solo sirve para crearles más problemas a las mujeres y los miembros del personal médico de nuestro estado. Como gobernadora, prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para proteger nuestras libertades reproductivas. Y la semana pasada, un grupo de organizaciones denominado Arizona por el Acceso al Aborto dijo haber recolectado suficientes firmas, más de 500,000, para incluir en la boleta electoral de noviembre una medida que consagre el derecho al aborto en la Constitución estatal. Los derechos reproductivos también desempeñarán un papel clave en la contienda de Arizona para el Senado de Estados Unidos, que está generando una gran expectación. Y la candidata republicana Carrie Lake criticó el martes el fallo del tribunal, a pesar de que hace apenas 2 años había calificado la ley de 1864 como una gran ley. El fallo de Arizona se produjo apenas un día después de que el principal candidato del Partido Republicano a la presidencia, Donald Trump, dijera que la legislación sobre el aborto debería dejarse en manos de los estados. Nota de Democracy Now! Y la prohibición del aborto en Arizona desafía el intento de Trump de eludir el tema. Esta nota de Los Angeles Times. Donald Trump esperaba eludir el debate sobre el aborto, sugiriendo que entregaría el asunto a los estados individualmente, en lugar de que el Congreso y el presidente impusieran una prohibición a nivel nacional. pero en lugar de desviarse, la medida de Trump lo acercó aún más al tema al poner su destino político en manos de jueces y legisladores estatales dispuestos a ir mucho más allá de la posición de la mayoría de los votantes. No pasó mucho tiempo para ver cómo se desarrollaban esas dinámicas y sus consecuencias. Un día después de que Trump anunciara públicamente su posición, la Corte Suprema de Arizona confirmó el martes una prohibición casi total del aborto, haciendo cumplir la legislación territorial aprobada en 1864, una época en la que las mujeres no podían votar y la esclavitud y la discriminación racial eran perfectamente legales en Estados Unidos. Si bien es probable que los procedimientos judiciales retrasen la implementación del fallo, el impacto político fue inmediato. Puso la cuestión del aborto en primer plano, en un estado clave en el campo de batalla. Recordó a los votantes el papel de Trump en la anulación de Roe contra Wade y entregó un regalo al presidente Biden y a sus compañeros demócratas. Y el miércoles, Trump intentó distanciarse de la decisión del Tribunal de Arizona, diciendo que los jueces fueron demasiado lejos. En declaraciones a los periodistas en Atlanta, el expresidente dijo que pensaba que el asunto se, cito, arreglaría, aunque Trump fue característicamente vago y no explicó claramente cómo. ¿Qué es el tratamiento de adicciones? Nota del Register del Condado de Orange. Pregúntele a la gente en la calle qué es el tratamiento de adicciones y le dirán desintoxicación o Alcohólicos Anónimos. La desintoxicación no es un tratamiento. Los programas de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos no son un tratamiento. Detox está diseñado para eliminar drogas del sistema. Es mejor hacerlo bajo la atención mirada de profesionales médicos, a diferencia de cómo se hace a menudo en California, a veces con resultados trágicos. Pero ese es solo el primer pequeño paso. Las investigaciones han encontrado que alrededor del 90% de las personas que se desintoxican de opioides vuelven a consumirlo en 5 días. Con demasiada frecuencia, las consecuencias son sobredosis y muerte. Existen varios medicamentos excelentes para el trastorno por consumo de opioides que reducen drásticamente los antojos y el uso posterior. Pero en California, casi la mitad de los centros de tratamiento no los utiliza, según datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, y solo 1 de cada 5 personas diagnosticadas con trastornos por consumo de opioides toma estos medicamentos. Y esto es una locura. Por favor, solucionen esto. Garantizar que las personas a las que intentamos ayudar a través de la Proposición 1 y en realidad en cualquier otro lugar tengan acceso a medicamentos que salvan vidas desde el principio y durante el tiempo que los necesitan. ¿Qué podría ser para siempre? Si quiere ser frío al respecto, eso podría ahorrarle dinero a largo plazo. Hace una década, aproximadamente 1 de cada 9 pacientes de cuidados intensivos en la Universidad de California en San Francisco consumía sustancias, dijo la doctora Marlene Martín, profesora asociada de Medicina Clínica en la Universidad de California de San Francisco. Hoy en día, esto es aproximadamente 1 de cada 3. Y por favor, no confunda la sobriedad con la recuperación, dicen los expertos. Si bien el apoyo de pares de Alcohólicos Anónimos y otros programas de 12 pasos puede ser absolutamente esencial, no constituye en sí mismo la recuperación. La sobriedad es un paso en lo que a menudo es un camino que dura toda la vida. El modelo de tratamiento de 30, 60, 90 días que prevalece ahora, en gran parte porque

que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí que cortara yo una flor para llevarle en su santo, para llevarle en su santo, que cortara yo una flor, que me cortara una flor para llevarle en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar hombres los que murieron. De 4 países diferentes es sorprendente la diversidad, desde México a Honduras, El Salvador y Guatemala. CASA representa a todas estas comunidades en el área metropolitana de Baltimore. Hable de los servicios que brindan a quien lo necesita y también lo que significa hacer este trabajo en un creciente clima de odio. Hemos escuchado al presidente Trump en sus mítines de campaña, incluidos los más recientes, diciendo que los inmigrantes están envenenando la sangre de este país, que son infrahumanos, animales. Y luego está el apoyo del gobierno de Biden a los intentos republicanos de militarizar la frontera. ¿Qué implica abogar por los inmigrantes latinoamericanos y centroamericanos hoy en día en Estados Unidos? Today. Gustavo. Nuestra organización está en Baltimore hace 20 años, proveyendo una gran cantidad de servicios a esta comunidad, que incluye clases de inglés, ciudadanía, empleo, asuntos de migración, todo lo que tiene que ver con salud. Y trabajamos muy estrechamente con la ciudad y con otras organizaciones comunitarias para empoderar a estas comunidades y a estas familias. Definitivamente, nosotros valoramos muchísimo ese aporte tan grande que nuestra comunidad todos los días da a esta gran nación. En una época en la que hay tanto odio contra la comunidad migrante, miramos el liderazgo silencioso de estos trabajadores, de Minor y Miguel, y apreciamos cómo defienden nuestra sociedad para que los estadounidenses puedan vivir cómodamente. Los trabajadores de las carreteras en particular a menudo trabajan duramente la noche, con mayor exposición a accidentes, para que el resto de nosotros tengamos la comodidad de evitar la construcción durante las horas del día. Y a propósito, esto no fue una excepción. Hace exactamente un año, 6 trabajadores fueron brutalmente muertos, también cuando estaban reparando carreteras ahí mismo en el área de Baltimore. Definitivamente nosotros rechazamos los ataques del expresidente Trump, que sabemos que nos odia de una manera totalmente inaceptable. Pero ahorita estamos viendo igualmente ataques por parte del Partido Demócrata. Nosotros rechazamos estas legislaciones antimigrantes y llamamos a una reforma migratoria para que realmente solucionemos este problema. Porque ¿saben qué? La Oficina del Presupuesto del Congreso, que es una institución no partidista, estima que la economía de Estados Unidos crecerá 7